mirando tras la ventana como la lluvia llora de amor, pero mi copa casi vacía como mi vida que ya se va. Traicionera te adoré, engañera para qué, y tus labios te deseo, negrita, que me besas. Pero mi rumbo ya está marcado y entre las copas me...